Adolfo Martínez Cervantes. ¿Cómo se llama la porquería? La Botijona. ¿Y por qué se llama así? Pues no sé, es que le puso el nombre este papá del dueño, el finado, don Pedro Castro. ¿Hace cuántos años se abrió la porquería? Hoy ya tiene 56 años. ¿Es de la porquería más vieja que de aquí de Xochimilco? Sí. ¿Se acuerda de otras porquerías? ¿Mande? ¿Se acuerda de otras porquerías? No, pues... Bueno, antes de que había, pues francamente en cada barrio había dos porquerías. Son 18 barrios. ¿Se acuerda del nombre de alguna de ellas? Los Gallos, Tetemichilco... Los Gallos, ¿cuál más? ¿Se acuerda de alguna de estas fotografías? Ay, ¿eh? Aguas. A ver. ¿Esto de qué es el de qué? ¿Cómo dice? No puede ver. La niña del barrio. La niña del barrio, sí, estaba allá, o sea, la comercial adelante. ¿Y hace cuánto tiempo la cerraron, sabe? No. Pues ya tiene como 20, 30 años. ¿Y esta, cómo se llama? No sé. Ah, la reina de las flores. No sé, es que no tiene nombre ahí. Es la que está aquí en este. Aquí en la otra calle, Pedro Ramírez. ¿No? Hasta allá. Es aquella hija de Tepechichilco, esta es la que está, la que estaba allá de ese lado, donde está la zapatería, donde era el hotel viejo, si se acuerda, adelante, en la mera esquina. Ahí está. Está, ¿cómo se llama? La hija de Tepechichilco, ¿no? Creo, si no, era muy chiquita esa porquería. Era muy chiquita, ¿no? Esa. Este está ahí, este es mi cuerpo, pero no recuerdo dónde está, quería dónde estaba. Se llama el Triunfo del Embarcadero. Ay, creo sí, ¿verdad? Creo sí, por Triunfo. Las regatas, sí. Es derecho donde está este. La comercial derecha, su frente, donde están estos árboles. Oh, todavía están ya viejitos. Este es aquí en Caltongo, donde están los arcos. Por aquí también había una entrada para el departamento de mujeres. Y aquí el departamento de hombres. Sí. Oiga, ¿desde cuándo? Está en San Cristóbal. ¿Desde cuándo ya dejan entrar mujeres en las pulquerías? Ya tiene como 10 años. ¿Y por qué no sabe? No, pues ya ve que todo cambia. Todo cambia. ¿Y de estas cuál es mejor? Sí. Ay, joven, pues que no veo bien. Las regatas, el bar. Que el Barzón estaba aquí en San Juan. La Bienmeta de Caltongo estaba ahí en. A la vuelta del Triunfo de Pechichilco, de ella, la niña del barrio, allá de ese lado, por este. Uno para todos, todos para uno, ahí en San Juan, en el fuerte de Guadalupe, hasta allá, hasta San Cristóbal, en la mera esquina, pasando el puente. El Triunfo, pues también estaba más para acá. Los Charros. Un día con otro, esa no. ¿Qué dice? Mi Barzón, ¿no? ¿Qué dice mi Barzón? Es que no veo bien. La Tómbola estaba de este lado. Aquí saliendo, pero esa porquería la quitaron ya años, tiene. Aquí saliendo en esta calle, luego en la mera esquina, ahí estaba. La Chinampa estaba ahí en este, en San, este, ¿cómo se llama? Ay. Ay, no, aquí derecho. Aquí derecho, en ese barrio, ahí ya no me acuerdo. ¿San Antonio? El infiernito, hasta el infiernito. Derecho, derecho estaba. Mi viejo amor. La Reina de las Flores, aquí está en Pedro Ramírez. Todavía existe. Es el mismo dueño de aquí. La Reforma de los Gallos, estaba ahí donde está la zapatería, donde era el Hotel Viejo. Ahí estaba la Reforma de los Gallos. Los que, los gallitos. La Botijona. Ah, la Botijona. Esta es, ahí sí. La Botijona, la Casa del Obrero. Estaba la otra, el Foco Rojo, ahí también está donde están los semáforos de ese lado. Caminan tanto rumbo al este, al templo. La Pasadita, la Hija de Pechilco, Los Locos, estaban Jaltocán, Santa María Nativitas, bueno, allá en este, los jardines flotantes donde está el primer puente, ahí del jardín, del bosque, ahí estaba luego así. El Atorón, la Colmena, el Tío Rey, el Acocote estaba en San Juan, la Leona estaba en San Marcos, el Cardenal Alegre, ¿no? La Poblana, los Charros, ¿a dónde estaban? ¿Dónde estaban? Los Charros, sí me acuerdo, pero ya no, ya. El Barrilito, te volvería a ver. Las Bailarinas en Tepepa. La Huichapa también, es de Federico. Los Llanos de Apán. El Garzón, el 16 de abril. Los Sueños de Hadas, el Barrilito. No, oiga, pues todas esas. ¿Y se acuerda de alguna película que se haya filmado en una pulquería? Aquí en este, en el Gaona. ¿Ahí cuál se filmó? Este, Lágrima, Risa, Sin Acabo, con Rubén Olivares. Ah, ya. ¿Y se acuerda de esa película? ¿Dónde? ¿Se acuerda de esa película? Sí, bueno. No, porque compró este de metiche también, ahí estaba, y hasta nos ofreció una copita, este, ¿cómo se llama? El este, ay, ¿cómo se llama este señor? Un gordito él, ya no recuerdo, que salió también de esa película. Luego andaban buscando a este, a Rubén Olivares, no, ya estaba ahí en la pulquería, en... Y en este, en el Gaona, y también en ese. Sí. Oiga, ¿y usted por qué piensa que han cerrado las pulquerías? Pues no sé, es que ya se están terminando de veras esto del pulque. Ya es muy poco. Sí. Ya la tradición, ya de veras, por eso se han cerrado bastantes pulquerías. ¿Y cómo es que esta pulquería ha sobrevivido tanto tiempo? Pues sí, pues quién sabe, será porque pues, son de las últimas, porque. Pues aquí en Xochimilco nomás queda la niña de este, la Reina de las Flores, que está aquí en Pedro Ramírez, está la Botijona, el Templo de Diana, este, el Fuerte de Guadalupe, nada más de pulquerías, nada más, sí. ¿Y quiénes son las personas que frecuentan aquí las pulquerías? Pues ya son muy pocas a veces, y ahorita como está la situación, de veras está bien triste, bien comprado, bien jodido. ¿Y jodidas. Cómo consiguen el pulque? Cuando jodía, bueno, lo traen de este, de Hidalgo. ¿Cada cuándo? Hoy llega, sí, pero ya no se vende como antes. Antes se vendían barricas, ya ve, las grandotas, ahora barquitos de esos, y apenas, ¿no? Baja un cubito, en los sábados baja dos o tres cubitos, eso es todo. ¿Y qué es el, cuál es el pulque que más se vende? Pues sí, se vende bien, el blanco y el curado, sí. ¿Qué curado es el que vas a vender? Sí, pues a veces sacamos como ahorita, el sábado hice de nuez, de avena, de guayaba, de piña, de apio. Eso sí hacen. A veces así se van variando. Sí, se van variando para que la gente también, ¿verdad? Diga, ay, no, nada más lo mismo del diario, ¿no? Sí, de coco. El de coco se vende muy bien, sí. ¿Y vienen jóvenes también? ¿Eh? ¿Vienen jóvenes también? Ay, vienen hasta estudiantes. Uy, se llenan hasta, así con ustedes, se llenan las 3-4 mesitas en los viernes. ¿Y qué se creen las muchachitas? Piden sus jarras de curado, ¿eh? sus jarras, les encanta mucho. Sí. ¿Y esto que usted cree que sea bueno o malo? No, pues es bueno porque no es malo, ¿verdad? Pues es como un aperitivo, porque para tomar así ya, quedarse ya bien tomado, pues que te tomaras unas 6-7 jarritas. Pero se toman uno o dos y ya. Les gusta convivir aquí, les gusta estar aquí echando canciones y todo. Es la alegría de ellos. Sí, pero ya se van tranquilos, se van. O si a los jóvenes se les antoja una cerveza, piden una caguama o dos y ya está ahí. Sí. ¿Alguna otra cosa que le quiera comentar? No, pues. ¿Algo que les quiera comentar? Una anécdota. Pues sí, mire, aquí se hace una fiesta el 12 de diciembre, se festeja la Virgen, se adorna y se adorna todo y se hace comida para todos. Llega el dueño, que es el señor Ricardo Castro, trae hasta 2-3 botellitas, pero a todos les olera, así don Pedro y todo, y a todos les da su copita. A todos y conviven todos, se les da de comer a todos, se llena, sí. ¿Qué más hacen de comer? Ah, sí, se hace aquí de comer, se hace mole, pollo, así, lo tradicional, ya ves lo que se come. ¿Desde cuándo se festeja la Virgen de Guadalupe? Ay, desde antes, ¿no? Desde que empezó esta porquería, siempre estaba ahí la Virgen y se festeja cada año, sí. Y vienen los norteños, le tocan 3 horas de aquí, se los lleva el señor Ricardo a la otra porquería igual, tocarles 3 horas, allá también hacen de comer igual, de igual forma, sí. Sí. Muchas gracias. No estaba bonito, era como...